Oficial Ucayali, la voz de la salvación, 106.1 FM. Quiero estar cerca de ti. Campo Verde, transmitiendo para toda la región de Ucayali y todo el mundo con fe y esperanza. Gloria, aleluya. Aleluya. Radio Red Rural Ucayali, transmitiendo en simultáneo para Atalaya 96.9 FM, Contamana 97.5 FM, la voz de la salvación, con fe y esperanza. Maderera y Ferretería Don Pedro e Inversiones Generales Los Andes. Ahora en sus amplios y modernos locales en el distrito de Campo Verde. Te ofrece herramientas industriales, taladros, sierras circulares, amoladoras, esmeriles, sierra jaladora, rotomartillo en sección ferretería, cables eléctricos, calaminas, clavos, pinturas, tuberías, alambres de púa, triple A, balas, carretillas, mallas, tazas para baño, lavatorios, electrobombas, fumigadoras, equipos de protección de seguridad industrial, zapatos, chalecos, guantes, cascos, focos de todas las medidas, materiales eléctricos, además fierros corrugados, todas las medidas, también tablas de encofrado, arena, ripio, tierra roja, piedras, ladrillos y nuestros productos, cemento Inca, cemento andino, cemento Apu, cemento Nacional. Contamos con nuestra movilidad para llevar tus productos. Previa coordinación. Maderera y Ferretería Don Pedro e Inversiones Generales Los Andes. Ubíquenos en Campo Verde, en Avenida Primero de Junio, Manzana 44, Lote 4. Ahora, más renovado que nunca, en Recreo Turístico El Encanto, lo pasas al máximo con toda tu familia y amigos. Un ambiente amplio y acogedor, con su variada comida y bebidas heladas de diferentes sabores. Además tenemos alquiler de bungalows con frío bar y jacuzzi a precio de tu alcance. Recreo Turístico El Encanto los espera en el kilómetro 31 de la carretera Federico Basadre. Celular 961-908-812. Recreo Turístico El Encanto te espera de lunes a domingos. Estudio Contable Víctor Hugo Castillo Franco, un profesional campoverdino al servicio de la región Ucayali. Brindamos servicio en asesoramiento contable, tributario laboral, orientación en temas de salud, registro nacional de proveedores, SUNAR, SUNAT, gestión municipal y SUNAFIL. Estamos ubicados en plena avenida 1 de junio, Manzana 2, Lote 4B, tercer piso, Campo Verde. Víctor Hugo Castillo Franco, un amigo a tu servicio. Servicio, celular 998-61-2521. Cantando con los arroyos, con la floresta y los animales. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Radio Rural, 106.1, lo máximo. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita. Radio Rural, 106.1, lo máximo. Y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate. Radio Red Rural Ucayali, la voz de la salvación, 106.1 FM. Quiero estar cerca de ti. Campo Verde, transmitiendo para toda la región de Ucayali y todo el mundo con fe y esperanza. Gloria.